Pasamos al punto número 7. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización. Pasamos a la lectura del acta. Conocida por los asistentes, la ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización, que se ha circulado junto con la convocatoria y debatida la misma, es aprobada por 3 votos a favor de los concejales de UPIPIL y 2 abstenciones de concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. ¿La conocen? ¿San Borondón tiene algo que añadir? No, nosotros entendemos que es decisión del Grupo de Gobierno y lo que decir. Bueno, decisión del Grupo de Gobierno y cumplimiento con la legalidad. Ganemos Lanzarote. Nosotros votaremos a favor todo lo que tenga que ver con la transparencia y con el acceso a la información. ¿Coalición? Supongo que esto será un reglamento o una ordenanza a nivel nacional o de la comunidad autónoma, o es hecha propia para el ayuntamiento. Vamos a ver, ahí está la ley. Es genérica. Tenemos, vaya, que adaptar a la ley, y la forma de adaptarte a la ley es redactar tu ordenanza para gestionar lo que esa ley establece. Muy bien. Entonces, esta sí es la que ha confeccionado el Ayuntamiento de Yaiza para nuestro funcionamiento, para cumplir con esa ley. De acuerdo. Pues nada, tal y como decía Ramiro, todo lo que sea transparencia, bienvenida sea, pero bueno, yo me permitiría el lujo de recomendarnos todos los concejales leerla para llevarla a la práctica. Muy bien. Entonces, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Zamorondón no, se abstiene, vale. Entonces, votos a favor de todos los partidos, a excepción de Zamorondón, que se abstiene.